Cuando tú pienses que no puedes amar, cuando tú pienses que no puedes sentir, triste está mi alma, triste está el amor, amor. Corazón de las estrellas que latiendo sin rencor. Claro, porque las estrellas no tienen rencor, solo nos observan a nosotros. Claro, cuando la mitad de los alimentos que produce la tierra se arrojan a la basura. Sí, la mitad de los alimentos, amigos míos, son arrojados a la basura. Y otros ni siquiera tienen para poder disfrutar un pedacito de pan. Cuando tú pienses que no puedes amar, cuando tú creas que no puedes reír, triste está tu alma, triste amor. Corazón de las estrellas, corazón del ruiseñor, dad plumas al viento y canta al sol. Da pluma al viento, melodías del ruiseñor. Arco iris de colores del cielo, sendero, poesía de amor. Corazón de las abejas, que miel nos dan sin pedir nada a cambio. Ellas nos ofrecen su miel. Y ahí, señores, la verdadera bondad de la vida. No existe el egoísmo de los hombres. No, no, no, no. Ellas nos dan su miel, porque son hijas de la tierra, ciudadanas del universo. A todas las abejitas, gracias, compatriotas de la tierra. Cuando tú pienses que no puedes amar, piensa en las abejitas, ella su miel a ti disfrutar.